Santa Marta necesita, necesita su bombero, es el dicho del samario y del buen barranquillero, todo el pueblo está pendiente. La llegada del primero, unos corren para arriba, otros corren para el fuego. ¡Alaito! Se quema la plaza, ¡alaito! Queremos bomberos, ¡alaito! Aquí en Santa Marta, ¡alaito! Todo el mundo grita, ¡alaito! Se quema mi casa, ¡alaito! Yo no quiero lío, ¡alaito! Que no hay bomberos, ¡alaito! Que se quema el fuego. Santa Marta necesita, necesita su bombero, es el dicho del samario y del buen barranquillero, todo el pueblo está pendiente. La llegada del primero y unos corren para arriba, otros corren para el fuego. ¡Alaito! Se quema la plaza, ¡alaito! Se quema el bombero, ¡alaito! Aquí en Santa Marta, ¡alaito! Todo el mundo grita, ¡alaito! Se quema mi casa, ¡alaito! Yo no sé qué pasa, ¡alaito! Que no hay bombero, ¡alaito! Para apagar fuego. Marta necesita, necesita su bombero, es el dicho del samario y del buen barranquillero, todo el pueblo está pendiente. La llegada del primero y unos corren para arriba y otros corren para el fuego. ¡Alaito! Se quema la plaza, ¡alaito! Queremos bomberos, ¡alaito! Aquí en Santa Marta, ¡alaito! Todo el mundo dice, ¡alaito! Se quema mi casa, ¡alaito! Yo no sé.